ver al mundo opinar, ver lo que no vi, ser lo que no fui, en tu amor naufragar. Entregarme al vértigo salvaje de una astronomía razonable. Arropados por la bendición.